que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La fiesta de la Independencia de Talca 2020 se suspende. La municipalidad de dicha ciudad hizo el anuncio a través de su cuenta de Facebook explicando la decisión. La determinación se tomó luego de diversas reuniones de coordinación y evaluación realizadas por las autoridades de la zona, ejecutivos y especialistas, según detallaron en el comunicado publicado en dicha red social. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.